En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Edición 1819. Agradecido, muy agradecido y emocionado afronto este último programa de la programación rosaventera del mes de agosto. Anoche, para comenzar, hacíamos un repaso de lo que hemos vivido en las últimas 5 semanas. Por delante tenemos un curso escolar muy prometedor. Hemos puesto el listón muy alto y hay que superarlo en la nueva temporada. Conviene recordar que conseguimos los mejores resultados de audiencia, La Rosa de los Vientos, en todo su recorrido. Así pues, a partir de la próxima semana ya estará de nuevo por aquí el equipo titular con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola al frente. Los temas se acumulan. Historia, misterio, ciencia, espionaje. Sobre espías, a Fernando Rueda le podremos preguntar por lo que está ocurriendo en Marruecos, por la presencia de nuestros servicios secretos en el país vecino, por la petición de retirada de guardias civiles de Afganistán, donde al parecer los talibán han reclamado a sus hombres tomar buena nota en el aeropuerto, en las fronteras, de todos aquellos que arriben con pasaporte español. ¿Qué estará ocurriendo? Bueno, ¿y qué me decís del misterioso caso del espía británico del MI6, apuñalado y cuyo cadáver se ocultaba en una bolsa de deportes? Lo dicho, expectantes estamos, esperando a Fernando Rueda y a Jesús Callejo, uno de nuestros rosaventeros más viajeros, que se habría traído bajo el brazo este verano el busto de Marco Polo, pero se tuvo que conformar con una foto en la casa natal del explorador en Korčula, en Croacia. Pero no creéis que solo estuvo allí. Montenegro, Bosnia-Herzegovina o Malta han sido otros de sus destinos. A todo el equipo que está por llegar y a todos vosotros, los que nos habéis acompañado este mes de agosto y los que estáis a punto de volver de vacaciones, feliz regreso. Y ahora pongámonos manos a la obra, que tenemos muchas cosas que contaros en el programa de hoy. Y como bien dice Quentin Tarantino en esa película titulada Death Proof, el bosque es un lugar demasiado oscuro y profundo. Tengo mucho que cumplir y mucho que viajar antes de poder dormir. ¿Me has oído, mariposa? Mucho que viajar antes de poder dormir. Ahora vendría el baile sexy que prometen en la película. Pero nosotros, en cambio, lo que haremos será eso precisamente, viajar antes de dormir y en muy buena compañía. José Font y Mariam al frente de la parte técnica, en la redacción nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Calor histórico en el centro de Barcelona. El Mediterráneo se abrasa con un calor de récord. Temperaturas muy altas este domingo en Canarias, por encima de los 40 grados. Estos son algunos de los titulares de diversos medios de comunicación sobre la ola de calor y la situación anticiclónica que hemos vivido en los últimos días y horas. Por eso, qué mejor que concluir, que cerrar nuestro serial dedicado a la mitología griega y su presencia escultórica en nuestro país, que hablando de Hades. Así que acabamos en el infierno, un serial que ha sido la revelación de este verano, la sección Revelación, y que comenzó la Gran Vía, celebrando el centenario de la calle madrileña. Junto a Ignacio Monzón hemos recorrido Madrid, La Coruña, Cádiz, Sevilla, hemos pasado por los Pirineos, el Peñón de Ifach, el de Gibraltar, el Moncayo. ¿Dónde encontraremos hoy la representación de Hades en España? Lo descubriremos en la primera hora de programa, en la que retomaremos el siglo de oro español. Es, sin duda, mi periodo histórico favorito junto a la Edad Media. Hablaremos de Lope de Vega, el fénix de los ingenios literarios, añadiría yo, al que muy pronto veremos en su mocedad en la gran pantalla. El próximo 3 de septiembre se estrena la película Lope y a la vez, como ocurrió con los Borgia, se publicará un libro basado en la película, cuya autora tendremos hoy el placer de entrevistar, Verónica Fernández, esta noche en La Rosa de los Vientos. A continuación llegarán Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carballal y Juan Ignacio Cuesta, que componen esta noche la mesa de la tertulia Zona Cero. Entre los asuntos a tratar, las cuevas de Zugarramurdi, en Navarra, testigos de acontecimientos macabros acaecidos precisamente en el siglo en el que vivió Lope. Y tras la tertulia, tercera hora de programa en la que contaremos con otra protagonista asociada a las letras y a la vida del creador de Guerra y Paz, la mujer de León Tolstoy, no solo se encargaba de pasar a limpio los textos creados por su marido, que al parecer eran indescifrables, sino que se encargó de elaborar la biografía más detallada de su marido. Silvia Casasola nos recuerda esta noche la figura de Sofía Andreyevna Tolstaya. Sofía Tolstoy, en internet también la podéis encontrar buscando por Sofía Vers. Quien os resultará más complicado encontrar, eso sí, será Marusia de Strels, un personaje del que nos habla esta noche Fernando Rueda, quien se escondía verdaderamente tras esta actriz francesa que vivió a comienzos del siglo XX. Lo sabremos en esa tercera hora de programa en la que Bruno Cardeñosa intervendrá también, pues recuperamos la entrevista que realizó a Rosa Torán Belver, presidenta de Amikel Mauthausen, con motivo del 65º aniversario de la liberación de Auschwitz. Y aún tendremos tiempo de leer alguno de vuestros correos electrónicos remitidos a rosa.vientos@ondacero.es y de conocer al ganador o ganadora, o ganadores, esto es sorpresa, del libro Mil y una anécdotas del mundo del cómic o casi firmado por su autor Raúl Shogun. Y además intentaremos contar con tiempo suficiente para emitir uno de vuestros microrelatos. E incluso de que Pancho nos hable del hombre banana. No os lo perdáis. El hombre banana protagoniza esta noche la noticia curiosa del día. O tal vez de la madrugada. Hasta las 4, mucho camino por delante. Lo emprendemos ya mismo. Señoras, señores, bienvenidos todos a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De 5 años leía en romance y en latín. Era tanta su inclinación a los versos que mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con los otros mayores para que le escribiesen lo que él dictaba. Así lo describía Juan Pérez de Montalbán, su primer biógrafo, aunque el personaje histórico del que os hablamos esta noche se bastaba y sobraba para hablar de sí mismo y para muestra un botón. Decía el monstruo de la naturaleza, como fue bautizado, descubrí razonable ingenio, prontitud y docilidad para cualquier ciencia, pero para lo que mayor le tenía era para los versos. De suerte que los carpatacios de las liciones me servían de borradores para mis pensamientos y muchas veces los escribía en versos latinos o castellanos. Y a fe que así fue. Se calcula que desde que cumplió los 18 años compuso a razón de 200 versos diarios, solo para el género de la comedia, 1.500 obras en total, de las que tan solo se conservan, eso sí, 350. Toda una pérdida importantísima para la literatura, a la que se suma otra, la de su cuerpo. El 6 de agosto de 1635 fallecía y días después era enterrado en la iglesia de San Sebastián, en la calle de Atocha. La pista sobre sus restos se desvanecerá al poco, entre 1654 y 1658, al ser desenterrado el cuerpo inerte para dejar hueco al de la hermana del entonces párroco de dicha iglesia. Todo un misterio, el final de la vida de un galán mujeriego que pasó por fray. Fray Lope de Vega, el madrileño, es hoy nuestro protagonista con motivo de la película y la novela que verán la luz el próximo 3 de septiembre. Y para hablar de Lope, qué mejor que Verónica Fernández, filóloga, guionista y novelista, ganadora de un Goya en 2001 por mejor guión original compartido con Achero Mañas. Y ahora, responsable de la novela Lope, basada en la película y publicada por Temas de Hoy. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, muchas gracias por responder la llamada de La Rosa de los Vientos. Sé que has estado viajando, estás viajando sin parar en las últimas semanas y te encontramos en Argentina, así que agradezco que nos hagas este hueco antes de que se nos eche encima septiembre, la promoción, en fin. Nada, es un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Hablamos de López Félix de Vega Carpio esta noche, de quien el propio Cervantes dijo poeta insigne a cuyo verso o prosa ninguno le aventajaba ni aún le llegaba. Ya hemos dado algunos datos de lo prolífico que era. Bueno, Cervantes siempre le tuvo muchos celos por el éxito que Lope tenía en el teatro, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, cuando un gran escritor dice eso de otro, habrá que creérselo, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, bueno, no se llevaron mal, ¿no? Con Cervantes no se llevó mal del todo. Sí, pero sí, se llevó un poco mal se llevó. Sí, sí, lo que decías tú, ¿no? De alguna manera, pues el éxito de Lope frenaba las ansias cervantinas por conquistar el género teatral. Decía Cervantes, no hallé pájaros en los nidos de Hogaño, Quiero decir que no hallé empresario, autor, que las pidiese, decía el autor del Quijote. Y decíamos de Lope, prolífico como ninguno en versos y en mujeres. Sí, bueno, tiene una vida apasionante. Yo creo que cualquiera la envidiaríamos, ¿no? Porque vivió, yo creo que es una personalidad que vivió todo con una intensidad terrible. Si escribía, escribía mucho. Si amaba, amaba mucho. Si sufría, sufría mucho. Si creía en Dios, se metía fraile. O sea, quiere decir que era un personaje que no admitía medias tintas en nada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que demuestra la película y de alguna manera demuestra la novela también, ¿no? Película, bueno, tuvimos la ocasión de poder asistir a un pase privado en el mes de julio y aquel día dijiste, Verónica, que había sido especial porque no te habías enfrentado a un reto así, redactar una novela a partir del guión de una película. Sí, bueno, es una cosa muy rara, ¿no? Porque yo me había enfrentado a escribir novelas pues desde la nada, ¿no? Escribes, construyes tu personaje, pero aquí fue al revés. Aquí había una obra preexistente, que era un guión de cine con el que yo he trabajado y se estaba rodando la película a la vez que yo estaba escribiendo la novela, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que darle a la novela cosas que la película no tuviera y la película tendrá cosas que la novela no tiene, ¿no? Pero son como dos elementos complementarios en dos zonas muy distintas, ¿no? Una es la audiovisual y otra la narrativa. Pero la verdad es que me encantó hacerlo porque de alguna manera unía mi pasión filológica, que la sigo teniendo, con el cine y mi trabajo habitual de guionista, ¿no? ¿Podías asistir al rodaje? ¿Estuviste pendiente de lo que se hacía para la gran pantalla? No, no estuve. La verdad es que tuve relación con Jordi Gasul, productor y guionista, y me enteraba de cosas, me enteraba que se iban a Marruecos a grabar, me iba enterando un poco de cómo iba el asunto, pero no, un guionista o un novelista en este caso no hace nada en un rodaje, no pinta nada. No, y también quería yo, no sé, como mantenerme un poco virgen con respecto a la película, ¿no? Porque yo ya tenía el material preexistente del guión. Bueno, ¿qué te pareció la película? Pues me sorprendió muchísimo, porque una cosa es lo que yo había leído en el guión y yo podía haber imaginado, y otra cosa es ponerle cara, ponerle voz, ver esa magnífica fotografía que tiene, esos magníficos reconstrucción de Madrid. O sea, yo me sabía la historia, por supuesto, la historia es la misma, pero me emocionó mucho verla. Y me parece que es una película que dentro del cine español yo creo que va a marcar un nuevo estilo, ¿no? No sé, el tema histórico no es como los ingleses, que tienen una tradición de hacer películas históricas fantásticas, ¿no? Y yo creo que esta película demuestra que es un camino que el cine español puede abordar y que puede abordar desde una seriedad estupenda, ¿no? O sea, es una película yo creo que para todos los públicos y que va a sorprender, de verdad. Lo dice, ya lo decíamos al principio, una ganadora de un premio Goya por mejor guión original. Además, Cuéntame, Hospital Central, El Comisario, creo que son series que te suenan. Y además tienes dos novelas publicadas, una de ellas Premio Destino. Premio Destino, guión, sí. Bueno, yo creo que si Lope de Vega hubiera nacido en este momento, en este siglo, sería guionista. Por la cantidad de cosas que escribía. Yo me enfrento a la escritura un poco como él, desde mi humildad y sin ser un genio, pero me gusta escribir todo, me gusta escribir teatro, me gusta escribir películas, me dedico mucho a la televisión, porque yo creo que los que llevamos ahí el veneno de la escritura y lo convertimos en nuestra profesión, pues tenemos que estar un poco a todo, ¿no? Y esto, como me decías antes, ¿esto era un reto? Pues sí, era un reto y por eso lo acepté, ¿no? Porque era un reto. Hemos hablado un poco de la vida personal de Lope, que sirve un poco para distinguir cuatro etapas en la vida de Lope. Nosotros, quienes leamos o asistamos al cine, ¿qué momento de la vida es el que nos espera de Lope de Vega? Pues el despertar al teatro de Lope de Vega, cuando sus años de juventud son los años en los que él decide tomar el camino de la dramaturgia y enfrentándose a sus primeros amores, ¿no? Yo creo que es una época gloriosa en toda la vida del ser humano, esos años de juventud, pues de los 18 a los 20 y tantos, y nos vamos a enfrentar a un Lope como en plenas facultades de todo, ¿no? Con las ansias de comerse el mundo. Y eso es muy gratificante y creo que la película lo demuestra muy bien con este actor que hace un Lope magnífico, ¿no? Con Alberto Amán. Sí, la verdad es que espectacular. Dicen que de pequeño, lo vemos en la película, bueno, ofrecía su comida a cambio de que escribiesen sus versos. Nosotros lo que comprobamos en la película es lo contrario, que de mayor hacía lo contrario, se ganaba el pan leyendo, escribiendo para los demás. Bueno, yo creo que bueno, no sé si Lope de verdad, o sea, el personaje histórico, pero el Lope que nosotros hemos construido desde la película y desde la novela, es un Lope que utiliza la escritura para todo. O sea, utiliza la escritura, escribe cartas a los soldados para ganarse dinero, utiliza la escritura para enamorar, utiliza la escritura para seducir, para hacerse amigos, para hacer lisonjas de otros, o sea. La escritura es como su espada, ¿no? Es lo que hemos hablado algunas veces con los autores del guión, ¿no? Y por eso no solo se gana la vida, sino que es su vida escribir, no sé cómo decirlo. Sí, y al ser tan prolífico, pues era también conocido en la época. De hecho, para decir que algo era excepcional se decía entonces, es de Lope, es de Lope. Sí, consiguió un éxito popular increíble, que yo creo que por eso muchos escritores maravillosos de la época, como decíamos antes, Cervantes o Góngora o Quevedo, tuvieron cierta envidia porque tenía un éxito, o sea, le reconocían que le buscaban para que escribiera, o sea, era una cosa increíble. Vas leyendo, yo que he tenido que documentarme para la novela, vas leyendo cómo los empresarios se lo rifaban, ¿no? Y la verdad es que da mucha envidia que alguien con su escritura pueda llegar a un lugar así, ¿no? O con ese agrado del público y de los empresarios. ¿Cómo era la industria teatral? Se ve un poco, se pergeña un poco en la obra. Pues había personajes muy influyentes, muy importantes, que eran los empresarios, que tenían sus propias compañías y que tenían autores que escribían para ellos. Y la verdad es que hacían giras también. O sea, era muy importante la vida teatral en el siglo XVII. Entonces movía mucho dinero, porque la gente era el espectáculo al que iba a ver, pero gente que igual era analfabeta, ¿no? Entonces había mucha industria teatral, había muchas compañías y muchos empresarios que algunos tenían sus propios teatros, ¿no? Y entre tanto, Lope, genio, que creía malgastar el tiempo, al menos en esta mocedad, al ser contratado pues solo como copista, ¿no? Básicamente al principio. Sí, claro, primero lo que le dicen es, como tenía buena letra y no todo el mundo sabía escribir en esa época, pues lo contrataban como copista. Lo que pasa que era tan ambicioso que no se conformaba con copiar, ¿no? Que ya iba metiendo sus cosas, ya iba metiendo, iba morcillando los versos de otros y así se va abriendo camino, Y ¿no? aquello para el Y además, empresario era como sacrilegio. sí, claro, porque a ti te mandaban copiar algo, no te mandaban que lo cambiaras, ¿no? No, la verdad es que yo creo que él fue, pues eso, muy ambicioso y tenía muy claro por dónde ir y revolucionar el teatro desde que entró, ¿no? Dijo, bueno, oye, ¿qué es esto de que haya tres unidades? ¿Qué es esto de que haya un único espacio? No, no, no, yo voy a hacer una obra en el que podamos cambiar el decorado las veces que nos dé la gana y podamos meter otras estrofas que no sean las de siempre. O sea, cambió, revolucionó desde el principio, fue muy claro. Yo creo que pensó siempre más en el público que iba a ver las obras que en otra cosa, ¿no? Y por eso pudo revolucionar el mundo del teatro como lo hizo. ¿Cuál es el momento que más te gusta de este pasaje particular de la vida de Lope? El momento que más me gusta, no sé, podría elegir muchos, pero igual el momento en el que él en la película está muy bien retratado y yo he intentado conservarlo, el momento en el que él desde detrás del teatro, no desde la parte del público, sino desde detrás, ve la magia que tiene eso, ve a los actores prepararse, ve cómo están ensayando y yo creo que es el momento en que dice, esto es lo mío, ¿no? Yo quiero estar aquí detrás, yo quiero escribir, yo quiero decir que vayan vestidos de romanos y que salgan tres vestidos de romanos, ¿no? Y para mí ese momento es muy emocionante, te digo, en la película y yo quise también en la novela darle un lugar especial porque son esos momentos en los que uno en la vida igual pasa de largo y dices, no, no, en aquel momento es cuando yo decidí escribir. En aquel momento es donde mi vida se torció hacia ese lado, ¿no? Yo creo que la película está muy bien, como esa magia le inunda y a partir de ahí va a ser dramaturgo sí o sí, ¿no? Yo destacaría también otro momento, que es ese en el que saca, no sé si la chulería madrileña, pero en el que está ante el marqués de Navas, que pretende a Elena de Osorio, Y le acusa a Lope de memorizar versos, ¿no? Un poco para conquistar damiselas. Vamos, que lo tenía ya preparado, ¿no? Y entonces improvisa en la película, Improvisa un bueno. soneto maravilloso, sí. Claro, uno de los más conocidos. Y luego, aún así, improvisa otro. Sí, de Perrenot, hace un otro soneto poniendo el acróstico de Eso Perrenot es. en el suelo y hace un verso con cada inicial del nombre, ¿no? Sí, bueno, esa facilidad para hacer versos, tú lo has dicho desde el principio, ¿no? Ya la tenía desde pequeño, pero era realmente asombrosa, porque uno se puede inventar una historia, pero inventarse un soneto que rime todo, que sean endecasílabos, o sea, hay que tener algo muy especial, para poder hacer eso. Y luego, pues muchos dedicados a mujeres, pero centenares de versos. Cegóme una Bueno. mujer, dijo. Cegóme una mujer, aficionéme. Perdónesele Dios, ya soy casado. Quien teme tanto mal, ninguno teme. Entre tantos. También decía él que de casado a cansado solo había una letra de diferencia. No, yo creo que López es un enamorado del amor. O sea, fue mujeriego y yo creo que a todas las quiso, de verdad. Y tenía varias a la vez y tuvo muchos hijos a los que también quiso mucho, pero yo creo que estaba muy enamorado. Además, yo creo que en cada mujer buscaba una cosa, ¿no? Tuvo muchas relacionadas con el mundo del teatro, actrices que estuvieron con él, pero también pues Isabel de Urbina, que era la hija de un corregidor, pues se casó con ella, que es lo que cuenta la película. O sea, que tuvo muchas mujeres en las que yo creo que con todas ellas hubiera hecho una perfecta, ¿no? E ideal. Pero sí, Es pero desde la literatura las amo a todas, vamos. desde luego, desde luego. Y no es únicamente la película una historia de amor, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que en la película hay dos mujeres maravillosas, que son Elena Osorio, Isabel de Urbina, y metemos a Lope ahí en medio para que las quiera las dos y las dos mueran por él. Y se ve a ese Lope enamorado pues de un ideal de pureza que sería Isabel Urbina, ¿no? Y otra que es una mujer más terrenal, más pasional y que está relacionada también con su trabajo, porque es hija de un empresario teatral, y con las dos tiene una relación estrechísima, ¿no? Parece que tiene que elegir entre las dos en la película. Pero yo creo que la película va más allá y te cuenta, como decía, el despertar de un escritor, y sobre todo algo que yo quería, como te digo, conservar en la novela y que la película al verla me emocionó mucho, que era una personalidad, no sé, como infundida de la escritura, ¿no? Y que por la escritura vive de esa manera. Y yo creo que eso sí se transmite y que creo que va a llegar al público, ¿no? O sea, que no es el típico escritor que se sienta y se pone con una pluma y una vela, ¿no? Sí. Sino que su vida está llena de acción y llena de acción porque quiere escribir, ¿no? Y Sí, eso es no como un mero maravilloso. encargo. Sí, claro, no, no, sino que es una pasión que lleva dentro y que no la puede evitar, ¿no? Y que todo lo que hace va encaminado hacia eso. Y que se empeña también. Sí, se empeña y no cesa en su empeño, o sea, no se viene abajo en ningún momento. Y yo creo que eso también, por el momento en el que le pillamos, ¿no? Que es la plena juventud y el pleno estallido de todo eso. O sea, llega sin un duro en Madrid, viene de la guerra, viene destrozado y bueno, y se mete ahí a buscar su vocación y a realizarla, ¿no? Y yo creo que esa fuerza a mí es lo que más me gusta de Lope, desde luego. Hablando de literatura, hablando de historia, ¿cuál es el periodo de la historia, literariamente hablando, cuál es tu preferido? Ay, es un gran aprieto. No, vamos a ver, yo he sido una enamorada del siglo XVII por mi formación clásica, por mi formación literaria clásica, porque, bueno, porque yo iba para profesora de literatura, ¿no? Luego me puse a escribir, pero a mí el siglo XVII me parece que nunca las letras españolas llegaron a mejor nivel, ¿no? Y entonces tú lees un soneto de Lope ahora mismo y es impresionante la perfección técnica que tiene, el humor que puede tener o la intensidad religiosa que puede tener, y a mí me fascina, hombre. En este momento y queriendo vender mi novela, pues, ¿qué voy a decir? Ese. No me pasa que tendría otros también, ¿eh? No, no voy a engañar. Bueno, después de este viaje al pasado, ¿qué sorpresa nos deparará Verónica Fernández? en el futuro. Bueno, de momento estoy en la televisión y sigo con mi hospital central. Estoy en Argentina haciendo cosas. Bueno, ya veréis, algo habrá. Lo que sí puedo decir es que nunca sé si estaré en el cine, en la novela, en el teatro, pero que seguiré escribiendo seguro, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Como Lope, sin parar. Claro, a ver si llegamos a nivel de Lope algún día. Viviendo y sintiendo la literatura. Muy bien, muy Sí, bien. por supuesto, por supuesto. Pues nada, Verónica, muchas gracias por estos minutos que hemos compartido y nada, hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Nos Espero que os despedimos. guste la película, la novela, y que os enamoréis un poco de Lope, ¿no? Como me he enamorado yo. Nos despedimos y lo hacemos ofreciéndoos una muestra de ese siglo que nos espera con Lope. El año del Señor de 1583 quedará grabado en mi memoria. Fui parte de la gloriosa victoria de la Armada Española frente a la vecina Francia. Pronto llegaré a casa, madre. Quedad con Dios y recibid un beso de vuestro Lope. Esta es una muestra, el tráiler de la película Lope, con Alberto Amán, Leonor Watling, Pilar López de Ayala, Antonio de la Estoy Torre, entera. Juan Diego y Luis No Tosar, se que preocupe, forman madre, ya parte del tengo elenco de aquí a actores mi dirigidos lado. por Andrucha Waddington, con guión de Jordi Gasul e Ignacio del Moral. Un largometraje que os recomendamos y que no para de recabar elogios. Se trata, entre otros asuntos, por ejemplo, del Festival de Cine de Venecia, que ha admitido la película. Se verá en la sección oficial, fuera de concurso, eso sí, y en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebrará entre el 9 y el 19 de septiembre y acogerá también a esta película, a este film, Lope. Todos los parabienes para Lope y para Nacho, que ya está por aquí, listo para abrir las puertas de la mitología griega ante nosotros, el infierno. Gestas, venganzas, amores y favores, miedo, poder, riqueza y destierro. La vida misma representada no por actores, sino nada más y nada menos que por dioses. Los dioses del Olimpo que hemos querido traeros este mes de agosto a Onda Cero. Bienvenidos al mundo de la mitología, aquí, en La Rosa de los Vientos. Dicen que junto a Caos, en los orígenes de los tiempos mitológicos, se encontraban Eros, el amor, el deseo, Tártaro, que estaba más abajo del inframundo, y Gea, la tierra. De esta última nacieron, entre otros vástagos, Crono y Rea. Crono, el tiempo, y Rea, la diosa madre, hermanos y pareja a la vez, engendraron a nuestro protagonista esta noche. Hera, Zeus, Deméter, Poseidón y Hestia fueron sus hermanos y hermanas. Es más, como dijimos en el segundo capítulo de esta sección, los tres varones de Crono fueron los que se repartieron el universo, siendo la Tierra y el Alto Olimpo dominio de los tres dioses, para Poseidón el mar, el cielo para Zeus y para Hades el infierno. ¿Existen representaciones de Hades en España? Efectivamente, esta noche viajaremos hasta la ciudad del Turia para hablar de un dios mitológico que dio cobijo al más temible de los canes y cuyos dominios recorrió el mismísimo Odiseo, Ulises. Nos adentramos en el infierno y lo hacemos de la mejor de las maneras, acompañados por el más bello entre los bellos helenos, París. París, príncipe de las ondas hercianas, otrora reconocido como Imperator Rosae. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eso del más guapo se lo dices a todos. Claro, Ay, si es claro. que Yo no puedo hacer distinciones. no me eres fiel, de verdad. Mucho Se lo baile, digo a pero luego todos, nada. menos a uno. Concretamente, a este personaje, Cerbero en Grecia, Cerbero, que era corpulento y poderoso, y tenía tres cabezas y una serpiente por cola. Y Juan me lo sacaba de vez en cuando junto a Concujo, y yo me asustaba. Mira, aquí está. Joder. ¿Ves? Yo aquí lo conservo. ¿Has visto? Mira, mira, está Es un estupendo, bicho ¿eh? terrible, ¿eh? Menudo. Cerbero está espléndido. Fíjate qué bien se Sí, conserva. está mocetón, sí. Dicen que el acónito, que es una planta muy venenosa, brotó por primera vez de la hiel escupida por este animal, Claro. por Cerbero, al llegar al mundo superior. En una anécdota que, si quieres, empezamos a comentar hoy. Sí, bueno, simplemente es un veneno. ¿Por qué? Porque surge de un animal que en principio es peligroso. Ya lo vimos, por ejemplo, con Caco. Caco es feo, por lo tanto tiene que ser malo. Cerbero es un monstruo, es un monstruo terrible. Por lo tanto, todo lo que salga de él tiene que ser... Y Heracles tuvo que ir a por él. Tuvo que ir a... Era uno de sus trabajos, el último. Probablemente era la misión imposible, podríamos decirlo. Cuando Euristeo ya ve que el trabajo número 11 se ha cumplido, dice, mira, le voy a mandar al otro mundo, porque todo ha sido dentro de este. Dice, y eso es imposible. Irse puede ir muy fácilmente. Todos los días iba gente al Hades. Pero regresar era otra cosa. Los y grandes encima, héroes... regresar con un guardián del infierno... Bueno, y no un guardián, sino como tú dices, el guardián. Es decir, no es cualquier cosa. De hecho, le tiene que pedir permiso a su propio tío, al dios Hades. Y lo logra. Es decir, demuestra no solo que es un héroe por llegar hasta ahí, sino por volver. Y encima, ni más ni menos que por volver con semejante trofeo. Porque además no es el único héroe que viaja al Hades. Se cuenta también sobre Cerbero, una pequeña historia más leyenda, que se escapó de Heracles, en un punto se le escapó a Heracles, en un punto entre Micenas, cerca del santuario de Hera, y que allí había un manantial, conocido por su agua de la libertad, desde que Cerbero se liberó allí mismo, y desde entonces los esclavos que pasaban a libertos lo celebraban precisamente bebiendo de ese agua de la libertad. Claro, es, evidentemente... Para darle importancia a un lugar, siempre hay que buscarle un mito. ¿Lo mencionabas la semana pasada? Sí, sí, precisamente. ¿Se lo atribuyen? No. ¿Lo mencionabas hace dos semanas? Bueno, hace ya ni me acuerdo cuando lo hemos mencionado. Con Caco. Con Caco. Sí, ¿qué pasa con estas cosas? Que, ¿cómo vas a discutir tú con un dios? Es decir, esta es una fuente de la libertad, no porque lo digamos los seres humanos, porque de eso sí se puede dudar, sino porque una potencia divina, Cerbero al fin y al cabo, digamos, está en ese plano de ese paranormal, de algo que es sobrehumano, porque se ha liberado. Es decir, tú no puedes discutir con eso. Con lo cual, es una manera también de legitimarlo. Y evidentemente tenía que funcionar, si tanto lo celebraban en ese lugar. Nos acercamos a Valencia. Nos podemos acercar, sí. Porque hay una representación de Hades allí. Sí, señor, es muy complicado encontrar una representación clásica, la plástica clásica de este dios. Era un dios, no era un dios malvado, pero evidentemente era un dios temido y al que todo el mundo pues prefería no verle o verle lo más tarde posible. Yo, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo ni un solo templo en Grecia, en el mundo griego, dedicado a Hades. ¿Por qué? Porque como era un dios que vivía en todas partes bajo tierra, simplemente con tocar el suelo, se le podía invocar diciendo su nombre. Nosotros lo estamos diciendo con mucha libertad, pero Hades, que en griego significa el oculto, los griegos y los romanos preferían no nombrarle. Le llamaban Plutón, que era un epíteto. Plutón, es decir, el rico. Precisamente como el perro de Mickey Mouse, ¿no? Pluto. Sí. El tío Gilito, que era el rico. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que podía haber sido al revés. O sea, que no había que inventarlo... No quería comentarlo, claro, hacerlo, pues. Porque el problema es que cuando uno menciona un nombre, invoca a alguien, ¿no? Es como esas leyendas que se dice cuando alguien está hablando de ti. Pues hemos estado hablando de Cerbero, no te digo nada. Sí, bueno, pero tienes aquí amaestrado. Sí. Yo ahora cuando salga de la emisora, no sé, quédate, Ignacio, quédate conmigo hasta las 4. Cualquier excusa es buena para tenerme aquí. Ay, ¿cómo va el asunto de Elena? ¿De Elena? Pues no lo sé, porque no la veo por ningún sitio. Yo tengo una candidata, pero yo le dije que hablara ya directamente contigo. ¿Ah, sí? No, pues no, no, no. No a la salida, ¿no? Me sí, está esperando. Sí, sí, a la salida. Vaya, sí. Bueno. No te preocupes, que entre las sombras aparecerá. Entre las sombras. Joder, mientras no aparezca con una navaja. De lo oculto. De lo oculto. Lo has dicho tú, ¿no? Sí, sí, este dios era el invisible. Y de hecho, Hesíodo en la Teogonía lo menciona. Uno de sus regalos, uno de los regalos que le dan los cíclopes, es un gran casco. Un casco que le hace invisible para mortales y para dioses. El casco de Hades. El casco de Hades. Como la capa invisible de Harry Potter. Algo parecido, pero con un poquito más de glamour. De hecho, el mismo Perseo llega a gozar de los beneficios de este casco. Hades se lo presta y se hace invisible. Porque, como digo, Hades no siempre es malo. Es el rey del inframundo. No entendido como el infierno como nosotros lo entendemos. Es decir, los griegos lo llamaban infierno. Pero no necesariamente era malo. Digamos, tenía su parte de purgatorio, su parte de infierno y su parte de cielo, de paraíso. Entonces, este era, digamos, el gestor de todo ello. Era un hombre que tenía que ser justo, pero era bastante problemático. Por eso me ha sorprendido que se encuentre en la ciudad de los valientes, en Valencia. Precisamente, en Valencia. Una representación bastante moderna, sí. Que además le representa como un hombre muy mayor, en los jardines de Viveros. Ajá, ahí está. Sin embargo, a mí me han soplado, lo que pasa que no lo puedo confirmar, yo ahora mismo voy a ir a buscarle, que en el Palacio Real de Madrid hay una representación de él, pero no me han dicho dónde. ¿Dónde? Entonces, bueno, mira, pues nos lo apuntamos aquí como uno de los deberes. Exacto, y si los oyentes también, les ponemos deberes también, sí, a los oyentes. Claro que sí. Que lo busquen y nos lo digan. Septiembre, recuperación. Recuperación. A buscar la representación de Hades, a cuyos dominios, ¿cómo se accedía? Era bastante complicado. ¿Dónde estaban las bocas del infierno? Bueno, claro, esa era la manera difícil. La manera fácil era, evidentemente, morirse. Aunque precisamente Hades no es la muerte en sí. Ese puede ser quizá el camino más rápido. Sí, exacto. Pero se podía llegar hasta allí. Para llegar al Hades tenías que morirte y venía la muerte, que era Thanatos, que era un dios aparte de Hades, con su hermano Hipnos, el sueño, y te llevaban a ese otro mundo que eran los dominios de Hades. Hijos de la noche. Hijos de la noche, sí, señor. De Noctis, de Noctis. Es verdad que... He hecho los deberes, dilo. Sí, no, es verdad, es verdad. He hecho los deberes, caramba. Tienes un sobresaliente. Bueno. No, espera, porque tengo... Mi recuperación es un apunte sobre Montoro, Córdoba, de la semana pasada, pasada. Pendiente de los no estoy. Sí. Fíjate, me acuerdo ahora. Muy bien, muy bien. No, bueno, además tu sobresaliente dependerá si me encuentras a Elena. Pero bueno, vas por buen camino. Es verdad que es un pequeño... Eso es de matrícula. Es verdad. Bueno, matrícula dependiendo de cómo sea esa Elena. Vale. Ah. ¿Qué podemos decir de Montoro? La gente dirá, bueno, ¿y esto a santo de qué viene? Porque la península ibérica es verdad que también se decía que era uno de los caminos al infierno. Es otro, quizá, de las posibilidades de la llegada de los micénicos, de estos saqueos. ¿Qué pasa? Que hace ya unas cuantas décadas se encontró en Montoro, en la provincia de Córdoba, un conjunto de cerámica micénica. Porque uno cuando lee todas estas cosas, lo primero que piensa es, evidentemente es un mito, es falso, no es verdad que estuvo aquí ni Odiseo ni Heracles, porque ni siquiera existieron. Pero qué curioso fue. Y de hecho se encontraron unos fragmentos muy pequeños, pero sin duda era cerámica micénica. ¿Pudo haber sido traída por gentes posteriores? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que hay muchos más elementos en la península ibérica, las famosas estelas de Guerrero, de las que ya trataremos más adelante, por ejemplo, en el reservado, que son una auténtica joya de la arqueología española, porque están llenas de incógnitas. Son unas estelas con unos dibujos esquemáticos, están grabadas de una manera muy especial, pero que nos muestran prácticamente toda una panoplia, incluso carros, propias de los héroes homéricos. Tanto es así que mi gran maestro, don Manuel Vendala Galán, ya a finales de los años 70, habló de que precisamente esos nostoi, esos mitos probablemente estaban aludiendo a un conocimiento náutico de los micénicos porque ya habían llegado a la península ibérica. Los micénicos de verdad, no estos micénicos míticos. Estos micénicos o gente de Chipre, de Siria, gente, digamos, de ese entorno, emparentados de alguna manera, y que habían llegado aquí y que habían traído todos esos aportes de materiales e incluso probablemente esos mitos y esas creencias de aristocracia guerrera. Pero bueno, eso sigue siendo una incógnita. Ahora que mencionas Chipre, Creta, ¿qué pasa con esas dos islas? Me estoy yendo del tema. Sí, Urano, es que ahora hilo y... Urano, el problema de... Cuéntanos la leyenda. Bueno, a ti te ha gustado porque es pura casquería. Es verdad. Hesíodo... Se permite, a partir de las 12 de la noche... Sí, verdad. Ya no hay crío levantado, ¿no? No hay problema. Último programa... Menos todavía. Menos aún. Ya puede ser mi último programa, de verdad. Entonces aprovecha. Sí, porque estoy viendo a Cerbero con unas babas y un hambre tremenda. A la yugular se me va a echar. Joder. ¿Qué le pasa al señor Hesíodo? En su Teogonía nos recoge un montón de tradiciones míticas. ¿Cómo explica el auge de los titanes, esa segunda generación de dioses, si ya hay una gobernando, que es Urano y Gea? Urano... Pues parece ser que amaba mucho a Gea, que de hecho era su propia madre, y tenía, deseos que llevaba a la práctica prácticamente todo el día y toda la noche. Entonces, bueno, los titanes no podían, iban surgiendo, iban siendo gestados en la diosa Gea, pero no podían surgir, no podían salir a la luz. Gea estaba tan dolorida, a punto de reventar, nos dicen los mitos, que a su hijo pequeño, al dios Crono, al tiempo, le da un arma terrible, una hoz de hierro. ¿Qué es lo primero que ve Cronos de su padre? Pues el miembro viril. ¿Y qué es lo que corta a Urano para que sus hermanos y él puedan salir? Sin dolor. Bueno, sin dolor. ¿De una? No, sí, no me gustaría experimentarlo, no lo sé. Le corta precisamente el pene. Ajá. Y el pene se cuenta que es, seguramente cayó a la Tierra. Ajá. Y puede ser una de estas islas, bien Creta, bien Chipre. Entonces estamos hablando aquí de algo de ciertas proporciones. Al infierno vamos a ir, te lo digo yo directamente. Al infierno. Hades, que por cierto no estaba detallada su orografía, ¿no? Homero no detalla su orografía. No. Sí que se mencionan un tipo de plantas, el asfódelo o gamón, una planta que a mí personalmente me recuerda a una orquídea, en las imágenes que he visto. Bueno. Sí, sí, y sí. Y que sí. Estaba todo repleto de este tipo de plantas, ¿no? Era una planta que de alguna manera nos identificaba la primera parte del Hades. Porque es verdad que los diferentes mitos y los diferentes autores, pues bueno, dan sus interpretaciones. De hecho, si nosotros buscamos, por ejemplo, en internet o buscamos en libros, veremos cómo la Estigia es una laguna, pero a veces es el río Estigio. Es decir, a veces no sabemos si es un río, es una laguna, porque evidentemente, claro, no se ponen de acuerdo. Primero porque es un mito y segundo porque ellos lo pueden razonar muy bien. Irse se puede ir al Hades, pero es que son muy pocos los que para regresan contarlo. Para... Exacto. Se habla de varios, fíjate, ha visto cómo me lo he preparado. De Estigia, de Queronte, de Cocito. Uh-huh. Y espérate que voy a tomarme mi tiempo para leerlo. Piriflegetonte. Sí, señor. Y, por supuesto, al final, el Leteo. El río Leteo, un río importantísimo, porque era el río del olvido, y es un río que precisamente se localiza en la antigua Iberia. Te voy a preguntar yo, ¿qué tiene que ver con el Miño? ¿Es bueno, el Miño el Leteo? Es una posibilidad. Los autores, pero ya de época romana, uh-huh. Estaban conquistando la península ibérica, estaban llegando, digamos, a la frontera final, estaban llegando al infinito y más allá, como decía el personaje. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que en un determinado momento, en el siglo II a.C., llega ahí Décimo Junio Bruto Galaico, llamado así porque derrotó a los galaicos, con parte de sus fuerzas. Llegaron a esas zonas donde se supone que nadie había llegado, como mucho Heracles, y porque era Heracles. Uh-huh. Los soldados se asustaron al ver un río que ellos pensaban que era el río Leteo. No sabemos cuál es, pero como el Miño es el más importante de esa zona, creemos que sería ese. Los soldados, como digo, se negaron a cruzarlo, porque si cruzaban sus aguas podían olvidarlo todo. Entonces, Décimo Junio Bruto Galaico cogió uno de los estandartes de la legión, cruzó el río. El río. Y les llamó a todos por su nombre para demostrar que no era el Leteo. Uh-huh. Lo que pasa es que, fíjate... Y conservaba la memoria. No, conservaba la memoria, se claro. Se acordaba de los nombres. Por eso no era uno de los caminos del infierno, porque otro de los temores sí. No solo era olvidarlo todo, sino llegar a caer en el Hades, porque era, si es uno de los ríos que llegan a la zona al reino del Hades... pues también es peligroso cruzarlo, no vaya a ser que te caigas y acabes allí. Uh-huh. Entonces, fue una manera de desmitificarlo. Uh-huh. Pero qué curioso que Galicia es zona de Meigas y zona de la Santa Compaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, también está por Asturias y demás. Uh-huh. ¿No? Es como si salieran de ahí los muertos, como si fuese esa puerta abierta al infierno, quién sabe. ¿Hay una boca al infierno en Galicia? Bueno... Eso dice la mitología, ¿no? Ahí lo dejaremos. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, Ignacio, cumbre, de verdad. Yo en esta ocasión no te voy a preguntar cómo se dice en griego, no tengo nada preparado. Simplemente sí que recuerdo un pasaje en el que Sócrates iba tan contento con un cucharón en la mano. Verás. Que se encuentra con otro personaje que le dice: ¿pero dónde vas con ese cucharón? Y Sócrates, muy entusiasmado, le dice: a comer con Platón. Y para que luego no digan, el último baile que te propongo no se baila agarrado, Ignacio. ¿Este no? No, este último para despedirnos no. Zeibi, ese es el Zeibe Kika. Ah. ¿Zeibe Kika o Zeibe Kiko? en las dos versiones. Viene de los Zeybeks, que vivían en Esmira, que luego lo asumieron los griegos, los turcos, y es un baile pues que no se baila agarrado, se baila de a uno. Bueno, o sea que ya me quieres despedir. Con Elena puedes bailar, pero conmigo no. Sí, pero a Elena no la veo por ninguna parte. Ahora está esperándote ahí fuera. ¿Sí? Sí, anímate. Joder. Pero luego vuelve para contármelo. Sí, pero eso. Ha sido un placer, de verdad, en serio, ahora, haber podido compartir contigo estos minutos de radio este verano para hablar de mitología en un programa de leyenda como es La Rosa de los Vientos. Iba a decirte que disfrutaras de tus merecidas vacaciones, pero creo que van a ser un tanto cortas, ¿eh? Porque te leemos en El Reservado, pero te escuchamos en la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, que está a punto de comenzar en 7 días ya. Entonces no le puedo dedicar tiempo a Elena. Pues vaya, hombre. Puedes. ¿Sí? Sí. Bueno. No pasa nada. Yo me empollo un poco el libro de Robin Hart sobre mitología y te dejo un par de semanas si quieres. Muchas gracias, Dino. Muchas gracias a ti, Martín, y ha sido un placer. Igualmente. Dice José que corramos, pero no. Corred, insensatos, dice. No, esto hay que bailarlo un poco más pausado. Mira. Se está animando José Fon también a bailar, ¿eh? Mira. Qué bien se le da el Zeybekiko. Zeybekiko. A Pancho tampoco se le da tan mal. Hola, Pancho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. No, pues se te da nada mal, ¿no? Sí, pero aquí solo... A ver si le vas a levantar la Elena aquí a Nacho y... No queremos conflictos, ¿eh? A nuestro príncipe le vamos a robar la... Nuestro príncipe de las ondas. Bueno, después de Nacho llega Pancho ya para hablarnos de una región que debemos apoyar, que estamos apoyando, que hemos apoyado este mes de agosto, como es la República Helénica. Nos quedamos en Grecia. Esta noche, ¿qué nos tienes preparado, Pancho? Pues pueblos isleños. Uh-huh. Pueblos isleños como, por ejemplo... A ver, venga, vamos por ejemplo, a comenzar bueno, el viaje. Pues, uh-huh. Es que yo tenía mi pequeña introducción, porque llegamos a la recta final de nuestros micros apartados dedicados a conocer y investigar el país helénico. Uh-huh. Y nada, así que vamos a hacer como hacía el gran Labordeta. Cogemos la mochila y en vez de un bastón, nos compramos unos billetes para subirnos a un barco, porque nos vamos a... Esto no es un barco, esto es un transatlántico. Esto es un transatlántico, pues sí. Comenzamos nuestro recorrido en un pequeño pueblo, porque después de subirnos a este barco estamos navegando tranquilamente. Esto ya suena mejor, ¿eh? Sí. Más relajado, más, ¿verdad? Más relajado, sí. Bueno, pues llegamos a la ciudad de Rodas, en la isla con el mismo nombre. Ajá. Sí. Así que nada, nos bajamos. Ya lo atisbamos, mira, sí. Ya se acerca, sí. Ya, a ver, llegamos a puerto. Sí, vale. Pues nada, como ya decíamos, comenzamos el recorrido aquí y una vez que nos bajamos del barco, más que andar, tenemos que coger un autobús para salvar la distancia de casi 50 kilómetros que nos separan de la ciudad hasta Lindos, que así es como se llama nuestro primer lugar que vamos a conocer. Uh-huh. Según dicen los que allí han estado, Martín, Lindos es uno de los pueblos más bellos. Lindos, no me lo digas. Uno de los más lindos. Más bellos, te iba a decir, pero sí, nos vale. Es que el nombre le viene como anillo al dedo. Sí, sí, que ni pintado. Eso es. Pues Lindos, es uno de los más bonitos pueblos que posee Grecia, pero no os confundáis porque no es el típico pueblecito. Ajá. Está situado en un enclave idílico en la isla de Roda. Uh-huh. Y Lindos tiene un aspecto más bien urbano, ¿vale? Con sus callejuelas empedradas y viejas casitas que en su mayoría datan del siglo XV. Uh-huh. Pero eso sí, están muy bien preservadas y vestidas con su característico color blanco que contrastan con las aguas del Mediterráneo que estamos escuchando. Así que nada, Lindos es un fantástico y mágico lugar para disfrutar de un tranquilo paseo, pero no solo tiene mar. Porque además los que nos movamos por las calles de esta localidad encontraremos atractivos turísticos en forma de ruinas arqueológicas. Como Ajá. por ejemplo la Acrópolis de Lindos, que está ubicada sobre un acantilado y tiene una gran historia. Fue fortificada... sucesivamente, por los griegos, por los romanos, por los bizantinos y otomanos. Demás también, bueno, pues son del año 300 a.C. y una historia que podemos saborear mientras nuestros ojos se asombran de las impresionantes vistas de Lindos. Hombre, qué bien. Bueno, pues está esa Acrópolis de Lindos y el templo dórico de Atenea Lindia, que también data del 300 a.C. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Nos cogemos un barco de vapor esta Vamos vez? A coger el barco de vapor a ver cómo suena... Ya estamos en marcha. Pues ya estamos, nos rumbo, vamos de uy. ¿Rumbo a dónde? A Creta, a la City. No podía faltar, Creta. Así que nada, desembarcamos en la City, que es la parte este de la isla. Ajá. Y que tiene como capital el pintoresco pueblo costero de Agios Nikolaos. Este es un sitio repleto de botes de pesca que se bambolean con la marea, uh-huh. algo que, bueno, también en España tenemos, hombre, y que merece la pena ver. Claro. Eso es, y que es algo común que tenemos todas uh-huh. las zonas costeras así en donde es. Nos encontremos. Esta es además una zona muy turística, con buenos hoteles, también hay buenas villas de montaña y en definitivamente pues un lugar donde podemos apreciar el verdadero estilo de vida cretense. Uh-huh. Podemos disfrutar de hermosas playas, que es algo muy normal en una isla, pero lo que sí merece la pena sin ninguna duda es acercarnos hasta los molinos de esta localidad. Son muy típicos en la zona y muy lejos de ser los molinos de Castilla. Qué curioso. Uh-huh. También tienen su encanto y más con mirando al mar, ¿no? Los molinos de la City, en Creta. Eso es. ¿Cuáles son las villas que podemos recorrer en la City? Pues la primera es su capital, si te parece bien, porque está al norte de la bahía de Mirabello. Ajá. Y aquí se centran todas las ofertas turísticas. Bueno, es más bien, pues eso, para gente que prefiera, pues eso, resort, playa, sol, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos... Nosotros que somos viajeros. Eso es. ¿A turistas? A 8 kilómetros, no, perdón, a una hora en coche... de Heraclión, a unos 65 kilómetros, hay autobuses también, llegamos a El Ounda. Uh-huh. El Ounda. Que está repleta de calas y con una bonita costa rocosa. Uh-huh. Está también las ruinas de Olous y el resto de la Basílica Bizantina también. Uh-huh. Y también tenemos el pueblo de Istro, que uh-huh. queda en la isla en la misma distancia de Agios Nikolaos y que El Ounda, pero hacia el sur. Vale, cogemos esa dirección porque la costa es pequeña, con playas de guijarros y arenita fina y muy cristalina también. Si la costa es pequeña, cuidado, cuidado que acabamos en el mar, ¿eh? Eso es. Bueno, y finalmente en esta isla de Creta también podemos visitar los pueblos de Sisi a unos 25 kilómetros al noroeste y Sitia a 69 al este. Ajá. Mucho más tranquilo también es Kritsa a unos 10 kilómetros de Agios. Muy bien, cambiamos el barco de vapor por el velero. Sí, a mí siempre me ha gustado. Cuidado, cuidado, hay que tener mucho cuidado con la, a ver, con la botavara, ¿eh? Pues ya sabéis, en términos marineros la llaman la puta vara, porque te da un golpe y sueltas, claro, me cago en la... Bueno, vamos en barco de velero, ¿hacia dónde nos dirigimos? Eso es, a Oia, que es una comunidad de islas compuesta por Cira y Cerasia, que hace muchos años estas dos islas estaban juntas, pero eso cambió a causa de una explosión volcánica que hundió el centro de la ciudad. Pero bueno, este enclave situado al sur de Grecia, en medio del mar Mediterráneo, tiene una gran belleza natural, porque al igual que pasaba con Lindos, las casas que en este lado, en este caso están construidas con rocas volcánicas, están también situadas en los impresionantes acantilados. Pero sin lugar a dudas, lo más alucinante que vamos a encontrar en Oia es el paisaje que cualquiera de nosotros podríamos encontrar al abrir la puerta o cualquier ventana de nuestra casa. Porque dicen que quien tiene la suerte de ver un atardecer en Oia, con el mar de fondo, el sol escondiéndose y todo ello desde un acantilado, nunca verá uno igual el resto de su vida en Grecia. Bueno, bueno, con ese atardecer nos despedimos. Me queda la duda, ¿es Oia o Oia? Oia, Oia, pues Oia. Oia o escuchaba. La Rosa de los Vientos se escucha. Bueno, muchas gracias, Pancho. Nada. Luego hablamos de ese hombre banana. Pero antes, ya están por aquí nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos devuelven a la actualidad. Enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos con la tertulia Zona Cero y muchas cosas más.